mi vida se llenará de alegría. Me estoy enamorando de ti, de tu manera de ser, porque me hace soñar, porque me hace creer. Me siento vivo este amor que llevo dentro de mí. Contigo quiero intentar otra vez de nuevo. Estoy enamorando de ti y tengo miedo esta vez, porque no quiero llorar. Cuando aquel beso te di, sentí que mi corazón ya no era parte de mí. Me estoy enamorando de ti. De ti.